Informe Coronavirus. Bienvenidos. Esto es Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. En este episodio vamos a calzarnos las botas para comprobar cómo se está viviendo la crisis en el campo y sumaremos una historia más a esa larga lista de gestos solidarios que estamos escribiendo en estos días. Pero antes, repasamos la crónica informativa de este martes 21 de abril, una crónica marcada por las condiciones que el gobierno ha dado a conocer hoy para que los menores de 14 años pisen la calle a partir de la próxima semana. Unas condiciones polémicas. Repasamos los detalles de esta y otras noticias con Aymar Bretos y su resumen en Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Está a punto de comparecer de un momento a otro en la Moncloa el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Todo apunta a que el gobierno prepara, si no algún matiz, sí alguna aclaración sobre la controvertida orden que ha planteado hoy a mediodía, por la cual la salida de los niños la semana que viene podrá ser solo para acompañar a sus padres al supermercado, a la farmacia o al banco. Hemos escuchado durante toda esta tarde críticas de expertos que se preguntaban cómo se puede exponer así a los niños al contagio en lugares con acumulación de personas, como son los supermercados, en lugar de dejarles que salgan a dar paseos al aire libre sin tener que cruzarse con otras personas. Veremos si aclara o no el ministro Illa en esa comparecencia que, como les digo, es inminente. De momento, la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, le acaba de pedir a Illa que rectifique. Esto sí es un bulo. Esto sí merecería la acción de, no sé, intervención del Grupo de Acción Rápida Antibulos de Moncloa. O sea, no puede ser verdad que el gobierno diga que los niños sí pueden ir al supermercado abarrotado, pero no puedan pasear con sus padres por la calle. Yo pido al gobierno realmente una reflexión profunda, una rectificación. La controversia llega incluso al interior de los grupos que forman el gobierno. De Podemos depende la Dirección General de Infancia, de hecho, y la alcaldesa de Barcelona, líder de los comunes, Ada Colau, ha sido muy explícita esta tarde, ha escrito: niños y niñas tienen que poder salir, mejor un breve paseo cerca de casa, más que ir a un supermercado o al banco. Es urgente aclarar esto en la reunión técnica de esta tarde. Se está refiriendo Colau a la reunión que acaban de mantener el propio ministro Salvador Illa con el vicepresidente Pablo Iglesias y el equipo de desescalada que lidera la vicepresidenta Teresa Rivera. Y después de esta reunión, que ha terminado ya, comparecerá, como les digo, en unos minutos el ministro de Sanidad. Mientras el debate social y político se centraba prácticamente en exclusiva en esto a lo largo de la tarde, ha tenido lugar una comparecencia en comisión en el Congreso muy llamativa por lo que implica de avance de lo que puede estar por llegar en el mercado laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comparecido en el Congreso con un mensaje explícito sobre el teletrabajo. Ha venido a decir la ministra que el teletrabajo está ya aquí, que ha venido para quedarse y que esto hay que regularlo. Por ejemplo, en el control horario, pero muchas otras derivadas también. Rafa Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Pensando en el día después, en lo que pasará cuando se levante el estado de alarma y se avance hacia la nueva normalidad económica, decía la ministra de Trabajo que el trabajo a distancia tendrá un papel mucho más importante que antes de toda esta crisis. Eso sí, habrá que legislar para reforzar los derechos de los empleados en remoto. No es una solución de emergencia. Ha venido, creemos humildemente, para quedarse. Por ello, la regulación que abordemos del trabajo a distancia deberá contemplar una nueva manera de trabajar efectiva y que asegure derechos, particularmente con relación a la prevención de riesgos y a la jornada laboral. Habrá que reactivar ese registro de jornada que lleva un tanto en suspenso, aunque en vigor desde el pasado mes de mayo. El teletrabajo podrá combinarse, también ha dicho la ministra, con los ERTEs para hacer frente a futuras crisis y podría considerarse incluso causa de acceso a subvenciones para actualización telemática. Esto es lo que hemos escuchado esta tarde en el Congreso y en el Senado. Hoy el PP ha vuelto a elevar el nivel de enfrentamiento contra el gobierno después de ese cierto entendimiento que pareció escenificarse ayer tras la conversación telefónica entre Casado y Sánchez. Javier Torres. Una y otra vez los senadores del PP, cual mantra, repitiendo las mismas ideas. El gobierno miente y manipula. Los españoles estamos hartos de ver que lo que sucede en España es que la solución está en manos del problema. Si quieren unidad, no cambien mordazas por mascarillas, no cambien mordazas por test, no cambien mordazas por los familiares muertos. Acepten test masivos y así. Frente a ellos, una y otra vez, los miembros del gobierno repelen las acusaciones con otro mantra. Albergaba la esperanza de que ustedes cambiaran. Estamos esperando a que por una vez estén a la altura de las circunstancias. Para que trabajemos con el máximo rigor y remando todos juntos para acabar con el COVID-19. Las críticas concretas del PP por la compra de test fallidos, por el manejo de la información, por el alto número de contagios y todo con escasa información ofrecida por el gobierno y con escasas propuestas por parte de la oposición. Que será probablemente lo que se viva mañana también en el pleno en el que se debe votar la ampliación del estado de alarma, el pleno del Congreso. Hemos escuchado críticas muy duras, más o menos englobadas en las discrepancias institucionales, pero más allá está lo que ha planteado hoy el portavoz de Esquerra, partido que cogobierna en Cataluña, Sergi Sabrià, llama a los catalanes a cumplir lo que dice la Generalitat de Catalunya y no lo que dice el gobierno central. Que la UME vingui a detenir algun pare que estigui passejant el nen. Què faran? Venir a detenir els pares i els nens que estiguin sortint a Catalunya? Oi que no. Dice, no podemos esperar a ver cuántas veces más se equivoca el Estado español. Sería muy extraño que la UME viniera a detener a un padre que estuviera con su hijo. ¿Qué van a hacer? ¿Venir a detener a padres e hijos que están saliendo a la calle en Cataluña? Bueno, estas son las palabras de Sergi Sabrià en Radio 4. Y hoy hemos escuchado las explicaciones de la Guardia Civil después de que anoche adelantáramos aquí en la SER el contenido de una instrucción interna enviada a las distintas comandancias de la propia Guardia Civil pidiéndoles que identificaran noticias falsas susceptibles de desafección a instituciones del gobierno. Dice el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, que se refieren a proteger instituciones del Estado, no al gobierno políticamente entendido. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, después de 48 horas, el general Santiago ha podido explicarse, le han dejado explicarse. Esta mañana, desde Moncloa, ha dicho que en realidad, cuando se refería a instituciones del gobierno, quería decir instituciones del Estado. Déjenme que les explique. Estamos hablando de instituciones del ámbito local, del ámbito autonómico, del ámbito estatal, en fin y al cabo, instituciones de todo el Estado. Lo cierto es que la palabra gobierno que aparecía en ese correo que se envió desde su unidad, desde el Estado Mayor de la Guardia Civil a las diferentes comandancias, no ha aparecido de nuevo en toda la mañana. El general Santiago ha vuelto a insistir en algo que ya de forma inusual la Dirección General de la Guardia Civil, a través de una nota, explicaba el pasado domingo. La Guardia Civil es garante de la libertad de expresión y de la libertad de información. El general Santiago ha recalcado que la Benemérita solo persigue los bulos delictivos y no la crítica social. Con estas explicaciones del general, la Guardia Civil da por zanjado este polémico tema. Son las 8 y 21, las 7 y 21 en Canarias y a la espera de que comparezca, como les digo inminentemente, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a esta hora la SER les puede avanzar algunas de las líneas que va a anunciar el propio ministro. Mariola Lauriedo, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Pues fuentes cercanas al ministro Illa han asegurado a la cadena SER que el titular de Sanidad va a anunciar algún cambio en las medidas para que los menores puedan salir de casa a partir del lunes 27 de abril, tras la tormenta de críticas, el aluvión de críticas que se ha sucedido. Además, rápidamente a lo largo de toda la tarde es posible que el gobierno anuncie alguna modificación sobre esta medida incluida en el decreto aprobado en el Consejo de Ministros y, como decimos, después de ese tormenta de críticas, tanto de la oposición, de profesionales sanitarios, también de colectivos sociales consideran un sinsentido y también un despropósito que los menores solo puedan salir a la calle, al supermercado, a la farmacia y también al banco acompañado de un adulto, del padre o de la madre, tal y como establecen ahora mismo el decreto, ¿no?, de alarma para las actividades, digamos, esenciales. Esperamos, estamos a la espera de esa rueda de prensa que estaba convocada para las 8:15, pero como vemos, una vez más se retrasa. Y que empezará de un momento a otro, la escucharemos en directo aquí en Hora 25. Bueno, después de que anoche les contáramos que hasta el lunes que viene no empezará el estudio de seroprevalencia, esa prueba que se les va a hacer a 30.000 hogares para conocer hasta qué punto está inmunizada de coronavirus ya la sociedad española y que además durará 8 semanas, por lo que los resultados definitivos no estarán disponibles para cuando el gobierno tenga que ir tomando nuevas decisiones sobre el confinamiento. Hoy Fernando Simón ha explicado que este obviamente no es el único factor que se tendrá en cuenta para decidir la desescalada. Obviamente es muy importante. Es una información importante, pero como digo, no es la única. Sino también tenemos que valorar la transmisión real que se está observando en estos momentos. Y precisamente hoy Francia ha publicado los resultados de un estudio de seroprevalencia muy parecido al que se prepara aquí en España. Ya Macron avanzó en su día que, por lo que iban viendo, la inmunidad de la población era bastante baja. Bueno, hoy sabemos que la cantidad de franceses que ha superado el COVID y tiene anticuerpos no supera el 10% del total. Y además hay variaciones regionales enormes. En París ha pasado ya la enfermedad el 12% de la población, mientras que en regiones pequeñas el porcentaje llega apenas al 2%. We have called on all Singaporeans to stay home. Go out only for essential needs, like buying food or groceries. Please stay at home. Por favor, quédense en casa. Es el mensaje del primer ministro de Singapur, país que hasta ahora se había tomado como una referencia total de cómo gestionar esta pandemia. Bueno, pues acaba de anunciar que amplían el confinamiento hasta el 1 de junio, porque están viviendo un repunte de casos preocupante. Un repunte, además, que está muy focalizado en los barracones para obreros extranjeros que hay fuera de la ciudad, barracones en los que hasta viven hasta 20 personas en cada uno, mano de obra muy barata para la rica Singapur. Pues en esos barracones se está dando una eclosión de contagios de COVID que ha obligado a anunciar semejante ampliación del confinamiento hasta el 1 de julio. Aquí en Europa, Austria acaba de anunciar también que reanudará en mayo toda la actividad económica del país, salvo eventos culturales y deportivos a gran escala. A partir del 15 de mayo se producirá un retorno gradual a las escuelas. Se procederá a la apertura de locales gastronómicos, iglesias y comunidades de culto. Todo ello manteniendo el distanciamiento físico entre los ciudadanos. Desde el 1 de mayo estarán abiertas instalaciones deportivas al aire libre y el resto de servicios. En Estados Unidos se va a producir de un momento a otro la reunión entre Trump y el gobernador del estado más afectado por el COVID, que es Nueva York. En las últimas semanas ha ido subiendo enormemente la tensión entre el presidente y el gobernador Cuomo, que es demócrata. Todavía no está claro ni que vayan a comparecer juntos. Lo conoceremos a lo largo de este Hora 25. Y lo que tampoco está claro es qué efectos prácticos puede tener el último anuncio de Trump, que amenaza con prohibir toda la entrada de inmigrantes al país para proteger los puestos de trabajo de lo que él ha llamado los grandes ciudadanos americanos. ¿Está planteando Trump prohibir la inmigración legal, equipararla a la inmigración ilegal? Corresponsal en Washington, Marta Delgado. Buenas tardes. Pues es que la Casa Blanca no ha dado información, ni un solo dato que explique las consecuencias que va a tener ese decreto que dice Trump que va a firmar. Según el New York Times, sí que afectará a los visados de trabajo y a los permisos de residencia, pero es que esto ya está ocurriendo en la práctica. Desde marzo están suspendidos todos los procesos de visado de ciudadanía y el reasentamiento de refugiados. Tampoco se permite la entrada al país de ningún extranjero que venga de las zonas focos del contagio. También están cerradas las fronteras terrestres, así que hay que ver qué impacto real tendrá ese decreto si es que realmente lo firma, aprovechando los poderes extraordinarios que le da la emergencia para aplicar sus políticas anti-inmigrantes, bloqueadas hasta ahora por la justicia. Y aquí en España hoy la Junta de Andalucía ha anunciado algo muy, muy llamativo. Anuncian que van a hacer obligatoria la vacunación contra la gripe el otoño que viene para los colectivos de mayor riesgo, como son los mayores de 65 años. Hasta ahora era recomendable, obviamente, para estas personas la vacunación, absolutamente recomendable, pero no obligatoria. De hecho, sería la primera vez que en España se hace obligatoria una vacunación de este tipo. Dice la Junta de Andalucía que quiere evitar que el invierno que viene se les junte todo, se les junte un pico de gripe con un hipotético rebrote del coronavirus, pero de lo que no dan detalles es de cómo piensan cimentar legalmente esa obligatoriedad de vacunarse contra la gripe. Ana Fernández, Radio Sevilla. De momento no hay más detalles de lo avanzado hoy por el consejero de Salud, Jesús Aguirre, y que llevará mañana a la reunión del Consejo de Gobierno su intención de que el próximo año la población de riesgo y los mayores de 65 años se vacunen de forma obligatoria. Pedir la obligatoriedad de la vacunación de la gripe de cara a esta campaña que empezaremos en octubre de este año. Según Salud, esta es una medida preventiva que se adopta ante la eventualidad de que la expansión de la gripe el próximo otoño coincida con un rebrote del COVID-19. La policía ha detenido hoy en Almería a uno de los terroristas más buscados del Daesh en Europa. Es un hombre egipcio que había llegado hace poco a España, venía de pasar varios años en Siria y en Irak. Dicen los investigadores que su perfil era extremadamente violento, hasta el punto de que existe un vídeo de él sujetando una cabeza decapitada. Pilar Velasco. Buenas tardes. La operación se ha saldado con 3 detenciones en Almería. El principal, un presunto yihadista de nacionalidad egipcia, 29 años, identificado como Abdel Bari y reclamado por los servicios secretos británicos por ser uno de los terroristas del Daesh más buscados en Europa. Según la policía, el combatiente había luchado en Siria e Irak durante años y está incluido en la lista de los Foreign Terrorist Fighters por su alta peligrosidad y trayectoria criminal. Tras la colaboración internacional y el CNI, la policía detectó su entrada irregular en España. Se había escondido en Almería junto a otros 2 detenidos e investigados por sus vínculos extremistas. Los 3 habían adaptado su rutina al estado de alarma. Salían con mascarillas para no ser identificados y siempre por separado. La operación se ha dirigido desde el juzgado 3 de la Audiencia y la Fiscalía General. Y nos vamos a la espera de que comparezca de un momento a otro el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que, como les hemos avanzado hace unos minutos, pretende matizar, anunciar cambios de la posición inicial que habían anunciado respecto a las salidas de los niños a partir de la semana que viene. Habían anunciado hoy a mediodía que los niños solo podrían acompañar a sus padres en aquellas salidas que ya estaban pudiendo hacer los adultos, nada más, no se contemplaban paseos. Ahora, como les decimos, el ministro Illa va a anunciar algún tipo de cambio después de la desazón generalizada que había provocado esos límites tan estrictos, sobre todo por lo que suponían de pinchar las expectativas generadas. La principal consecuencia de la pandemia, además de la sanitaria, es la económica, ya lo estamos viendo, en todos los sectores y en todos los rincones. Este martes, en Hoy por Hoy, se han calzado las botas de agua para visitar Torre del Burgo, en Guadalajara, el municipio con mayor tasa de población extranjera de España. Personas que llegan aquí atraídas por el empleo en el campo, en el cultivo de espárragos. Este año, la cosecha peligra porque a causa del coronavirus, muchos no han podido llegar. Lo estamos viendo, lo vimos también hace un par de semanas, no solo en el campo, también en la agricultura, sino también en la ganadería. Los llamamientos de las asociaciones de agricultores reclamando más de 150.000 jornaleros para las distintas temporadas no se han cubierto, lo estamos escuchando, pero ni de lejos. Lo hemos comprobado en uno de los lugares a los que aludía antes Eladio, que es Guadalajara. Nos calzamos las botas de agua y les pedimos que nos acompañen a esos surcos donde hace unos minutos ha empezado una nueva jornada. Estamos en Torre del Burgo, que es el municipio con mayor tasa de población extranjera de España. El 90% son europeos del este, atraídos por el empleo abundante del campo, pero con el coronavirus muchos no han podido llegar a la temporada del espárrago. Y las consecuencias para las cosechas son demoledoras. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. En estos terrenos que pisamos, de los hermanos Urbina, que están entre los empresarios del espárrago verde más importantes de España, que exportan a media Europa, al no poder contar los 250 búlgaros que suele contratar para la temporada, lo han intentado con españoles en paro, activando el plan del Ministerio de Agricultura, pero no les ha funcionado. Aunque has encontrado, Nico, algunos españoles que sí, nos decía antes el agricultor de la cereza, hablaba de estudiantes, y tú has encontrado algunos que han empezado a trabajar en el campo por primera vez en su vida. Sin la mano de obra extranjera de los temporeros búlgaros, las pérdidas son considerables, como explicaba Basilio, que empezó de jornalero y que desde hace años es el encargado de esta explotación. Mal, como no tenemos gente y de la frontera está cerrada, no viene gente para acá, pues muy mal. Y estamos esperando que venga gente de Bulgaria porque los españoles duran un día y ya no vienen. Los españoles no aguantan, dice. De los 50 contratos que ha hecho a españoles en paro en esta crisis del coronavirus, solo han aguantado 10, entre ellos Esther. Pues me llamo Esther y llevo, no llega 2 semanas y he venido pues porque, bueno, con la cuarentena, yo soy de un pueblo de aquí cerca, de Fontanar, y acabé las oposiciones en febrero y me vine a pasar, bueno, cuando vi que en Madrid, yo estaba en Madrid viviendo, empezaron a cerrar cosas y, bueno, anular el partido de juego al rugby, que era lo único que me ataba a Madrid. Después, bueno, detrás de la mascarilla está Esther Rocha, 33 años, una flamante aparejadora que, de soñar con un puesto en el Ayuntamiento de Madrid, ha acabado de momento en los espárragos. Soy arquitecto técnico, estaba opositando para arquitecta técnica del Ayuntamiento de Madrid. Terminé en febrero el examen y... Y entonces no sé nada de las notas. O sea, llegaste a hacer el examen. De los libros y la ciudad, este almacén de empaquetado, un cambio radical que lleva con esta filosofía. Pagar impuestos, dice, para que haya dinero para la sanidad pública. O sea, siento que es la parte en la que puedo aportar, porque yo no tengo nada que ver con la sanidad por la profesión que he escogido. Entonces, la forma que tengo de contribuir es con los impuestos que estoy moviendo ahora mismo para lo que tenga que hacer falta después al venir de ayudas. Y para ahora mismo los salarios de los sanitarios, que sí pueden hacer algo. Entonces es mi forma de aportar. Salimos del almacén y nos encontramos con Sergio. Bueno, pues me llamo Sergio y vengo buscando este curro porque tengo una niña pequeña de 11 meses y como no hay nada, la cosa está muy mal con el tema del trabajo y todo, pues de momento es lo que tengo para poder tirar. Y bueno, después de hablar con Jaime Urbina unos minutos, inmediatamente lo contrata. Está muy necesitado de mano de obra para no seguir perdiendo cosecha. Ahora con las medidas del gobierno, que pues claro, nosotros sabemos que con esas medidas no lo íbamos a poder conseguir, puesto que eso ya otros años lo hemos intentado. Porque la gente que nos viene no están acostumbrados a este tipo de trabajo, ¿no? Digamos, no son profesionales, aunque sí que es verdad que hay un 10%, un 15, un 20% de los que vamos contratando que sí que se quedan, aguantan. Jaime Urbina, que lleva desde los 17 años dedicándose al espárrago y que ahora está al frente de esta explotación, teme pérdidas históricas. Nosotros tenemos otras, como allí al lado del almacén, que tampoco la podemos recoger por falta de mano de obra. Aproximadamente el 50% estamos calculando que se va a quedar sin poder recoger. Dificultades que tiene la agricultura para encontrar mano de obra. Las fronteras están cerradas, no llegan los temporeros que, por ejemplo, en el caso de la cereza, como nos comentaba un agricultor, llegan de los países del este. No hay mano de obra española suficiente para cubrir esos puestos. Las cosechas peligran por dos cuestiones. La primera, porque no habrá quien la recoja. Y la segunda, porque no hay suficiente demanda. Han cerrado los bares, han cerrado los restaurantes y muchas partidas de las cosechas que iban a los centros de restauración, evidentemente no tienen ahora mismo comprador. Nico, tú habías estado en esa plantación de espárragos de Guadalajara, encontrándote con algunos españoles con oficios diversos que estaban probando lo del campo porque se habían quedado sin trabajo y sin expectativas. De todas formas, te decía el empresario con el que hablaba de pérdidas del 50%, y lo que piden, Nico, es que el gobierno permita que esa mano de obra extranjera llegue lo antes posible, ¿no?, para salvar, sí, la campaña. Fíjate, Ángel, lo comprobamos siguiendo el tractor hasta la finca. Miramos alrededor para comprobar qué capacidad tienen de recoger tantas y tantas hectáreas plantadas y nada, no llegan. La mitad de las parcelas tienen espárragos de casi medio metro de altura que no se van a recoger. Por eso Urbina pide al gobierno estas medidas. ¿Qué reclamaría? Que trajéramos la gente que ya tiene su vivienda aquí, que además le tenemos la vivienda preparada, le tenemos el contrato de fijo discontinuo que tienen con nosotros para que pudiéramos recolectar todos los agricultores este producto ahora durante 2 meses. En un paraje al que llaman la isla, junto al río Henares, que baja desde la sierra, encontramos a otro primerizo, Antonio. Pues los dos primeros días estuve a puntito de decir, hasta aquí llega, pero hay que... El cuerpo aguanta alguno quiera. Bueno, aguanta hasta que te dice basta. No. Este contable no había trabajado jamás en el campo, de los pocos españoles en paro que ha resistido y que curiosamente no echa nada de menos la oficina. Yo en la oficina la verdad que estaba muy bien, lo que pasa que oye... Pero bueno, quiero decir, del campo... Es que es muy distinto una cosa que otra. Pero aquí la verdad que... En la oficina dice que tenía mucho más estrés. Y al contrario de lo que muchos han manifestado por este estado de alarma, él sí que no tiene ningún problema para dormir. Tú sabes que llegar por la tarde y es que me saco un poquito a los perros, ceno, porque no me da tiempo más, claro. Me echo a dormir, pero es que, chicos, descanso con una paz. A Urbina le molesta que hayamos tenido que llegar a este punto para que se vuelva a valorar el campo. Ahora nos estamos dando cuenta, como pasa con los sanitarios, ¿no?, lo importante que son. En el campo no está pasando lo mismo, lo importante que es tener productos en el supermercado para poderlos comer, ¿verdad? Y Urbina concluye de manera gráfica, Ángels, con las secuelas del coronavirus en sus cultivos. El espárrago, desde luego, va a ocurrir que Alemania nos va a exportar espárragos, posiblemente, cuando siempre ha sido lo contrario. De hecho, siempre hemos exportado de España a Alemania. Con los cuchillos bien afilados, ya hasta ahora están de nuevo cortando esos espárragos, pero otras muchas fincas, como hemos comprobado, van a quedar abandonadas, Ángel, por estas otras secuelas del coronavirus. Los agricultores que reclamaban antes de esta epidemia su atención con manifestaciones multitudinarias, era muy necesario que se mirara al campo y ha hecho falta una epidemia como esta para que recuperemos, que volvamos a mirar al campo y lo necesario que es para poder comer, para poder llegar, llenar la cesta de la compra. Nico, muchas gracias. Hasta luego. Si algo bueno nos está dejando la crisis son los gestos de solidaridad. Personas que en muchos casos dejan atrás historias duras para ayudar a los demás. A esa lista de héroes sumamos hoy a Suli, un inmigrante senegalés que hace unos meses llegó a nuestro país en patera. Desde entonces se ha ganado la vida como mantero, como chofer. Con la pandemia se ofreció como voluntario para llevar con su coche a los pacientes a IFEMA y ahora se ha contagiado. Con su historia cerramos este episodio de Informe Coronavirus. La orilla. Hoy la luna no me va a alumbrar. Tenemos otra historia maravillosa para abrir esta ventana de la resistencia y el confinamiento. Hace un tiempo, hace unos meses, no muchos tampoco, cuando aún podíamos tocarnos y abrazarnos, visitó estos estudios de la cadena SER un chaval, un joven inmigrante de Senegal, que había llegado a España en patera, que había estado en varios centros de menores, que se ganó la vida como pudo, como mantero, pero que desde hacía ya un año trabajaba como chofer. De hecho, en la cumbre del clima nos contó que llevó a personalidades hasta el Palacio Real. Y aquel día, cuando lo explicaba, se reía mucho, porque recordaba cómo la misma policía que había pasado de perseguirle en su etapa de mantero le escoltaba como chofer de autoridades durante la COP25. Bueno, pues este joven, que se llama Sully, con la pandemia, en cuanto estalló todo este follón, se ofreció para trasladar gratis a los enfermos a IFEMA, al hospital de IFEMA. ¿Y qué ha pasado? Que se ha contagiado. María Manjabacas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Pues empezamos por ahí, por la historia, no ya del contagio, sino del trabajo que empezó haciendo él como voluntario. Él, como estabais diciendo, estaba de chofer bajo el negocio por el coronavirus y entonces, bueno, le ofrecieron la posibilidad de ser voluntario con el coche de la empresa y no se lo pensó. Yo no dudé en decir que sí. Me pareció la manera de aportar, no sé, algo de mí, porque yo cuando llegué aquí en España, yo solamente he venido aquí con 15 años y también la gente me han ayudado, me han apoyado hasta que tengo todo lo que tengo ahora mismo. Todo lo que tiene, hago el inciso para que lo sepan más los oyentes, todo lo que ha conseguido, lo que tiene, llegó con 15 años en una patera. La mitad, recordaba, se ahogó en la travesía, era el más pequeñín, era uno de los que se contabilizaba como MENA, pasó por centros de menores, de Tenerife, de Madrid, se dedicó a estudiar, se sacó la ESO, el carnet de conducir, se hizo chofer, está lleno de gratitud, ya lo oíais, se hizo voluntario por gratitud y nos contaba que a él le daba la vida cuando los enfermos que llevaba le agradecían su trabajo, sorprendidos, nos decía, porque fuera inmigrante y negro. La verdad que me gusta mucho el labor que estás haciendo, bueno, siendo inmigrante, negro, y hasta que me empiezan a decir, joder, yo la verdad que no me esperaba esto, yo llega y ver un inmigrante y pues que me lleva en mi casa gratuitamente. Eran trayectos llenos de agradecimiento y de confidencias en los que los enfermos, bueno, le contaban lo que habían echado de menos a su familia, sus miedos, su angustia, tanto tiempo, decían, en el hospital. Las horas se les pasaba súper lenta y que, bueno, no querían ver ni siquiera las noticias porque eso ya les daba mucho miedo. Uno me decía, yo tengo hijo de 2 años que recién nacido y la verdad que estaban súper tristes, nada más que estaban pensando con la muerte. Bueno, la verdad es que el propio Sully, que acabó contagiado, lo ha pasado muy mal, pero ahora está remontando, ¿no, María? Sí, está mejor, acabamos de hablar con él, pero todavía dice que esto es muy lento, que le cuesta mucho, que se ahoga. A él, un poco como a todos, tardaron mucho en hacerle el test, lo trataron en el centro de salud, pero después empeoró y lo derivaron a urgencias del Hospital Infanta Leonor y allí ya le llegó el diagnóstico. Pues me trataron súper bien, me hicieron radiografía, me sacaron la sangre y bueno, me han confirmado de que tenía una neumonía producida por el virus y un pequeño trombo en el pulmón. Y ahora tiene los miedos, Sully, que tiene todo el mundo. Cuando pase la pandemia, ¿seguirá con el trabajo? Espero que mi empresa sigue contando conmigo cuando acabe todo eso, porque me costó mucho encontrar un trabajo y lo necesito para poder ayudar a mi familia. La verdad que yo he arriesgado toda mi vida para venir aquí a tener una vida mejor, porque tengo una familia en Senegal que me espera. Mi madre es viuda y yo tengo que ocuparme de mis hermanos, de mis sobrinos, y yo no puedo fallarles. De su sueldo. Además, él se casó hace un año, entonces cuando fue a la ventana nos lo contó también. Ya tenía todos los papeles, tenía el visado listo para traerse aquí a su mujer, pero bueno, ahora también se ha trastocado el plan. Después de estar un año esperando, que justo llega ahora y pasa eso, o sea, da muchísima pena. Pero yo, para mí, ahora mismo es un problema menor comparado con los problemas que tiene la gente. Yo seguiré luchando para que cuando acabe todo eso, pues que venga a mi lado y aquí formamos una familia. Y esta es la historia en primera persona de Sully, ya estuvo en la radio, no lo olvidamos. Hoy hemos vuelto a hablar con él desde su casa porque se ha puesto enfermo con el coronavirus y ojalá volvamos a escucharle cuando pase todo esto y se pueda reunir aquí en España con su mujer. Un beso, María, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.